No pierdas la paciencia, no. Ten confianza, eres joven corazón. El amor a todos llega. Calma las ansias que llevas, por favor. Tómalo con tiento, dale tiempo al tiempo y serás dichoso para siempre, corazón. Mi corazón, tiene una pena. Desesperado por un fuego abrasador que me lo quema. Mi corazón se desespera. Quiere probar las dulces mieles del amor por vez primera. Corazón, corazón, serás feliz inmensamente, corazón, tan solo espera. Ya pronto llegará el amor y entonces gozarás de la pasión. Sabrás muchas cosas bellas. Serán tuyas las estrellas y el sol, las más lindas flores de la primavera, y serás dichoso para siempre, corazón. Mi corazón, tiene una pena. Desesperado por un fuego abrasador que me lo quema. Mi corazón se desespera. Quiere probar las dulces mieles del amor por vez primera. Corazón, corazón, serás feliz inmensamente, corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón.